El Tercer Mundo Radio, lo mejor del capitalismo y el socialismo. Todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. De Tercer Mon Radio, porque la heterodoxia se ejerce. Started all in early September. When my God given little became a little older. Our goodbyes seal my broken heart. Drops, you got a long way to go. Did you get older doing nothing today? Don't you wanna stop complaining? If one is easy, then hard is two. No one knows where you're heading to. What's my private collection? Always better than you. No consolation. 6 minutos pasan de las 8 de la noche. Buenas tarde-noches, nuestra América. Bienvenidos al penúltimo programa de la Tercer Mon Radio. Mientras Patti Mayoniza hace una parabólica humana, tratando de evitar el cablerío que se ha generado con los auriculares en esta mesa radial de Radionauta FM 106.3. Les damos la bienvenida a este el programa número 35 de la temporada 2013. Mi nombre es Manuel M. Contratamos unos efectos de sonido para este programa. A mi derecha está Patti Mayoniz. ¿Puedes saludarme, Patti? ¿Cómo estás? Estoy intentando, estoy un poco complicada. Ahí está. Se escucha. Estás como tiranteando el cable. 1, 2, 3, se escucha. Ahí va. ¿Cómo estás, Patti? Bien, muy bien. ¿Estás contenta? Sí. ¿Por? No sé, qué sé yo. Tengo que quedar bien con la gente que nos está escuchando. Estoy muy feliz. Estoy contenta. Enfrente mío está Tristán B con su cresta. Los saludamos a ambos. A la cresta y a Tristán B. La cresta dice hola y yo también. ¿Qué tal, oyentada? Manu, Tommy, Patti, Operator. Álvaro B. Sí. Álvaro B. Que está bardeando de otro lado. Un programa muy especial. Atrás mío está Tomás R tomando Fernet desde un termo que me está pasando a mí. En la operación está el Germán. No lo digamos dos veces porque por ahí cae el control del alcoholismo de Olga Vázquez y nos caga toda la movida. El rodo abstemio y su ley seca. Ley seca. Está Álvaro. Está Álvaro, sí, que nos está acompañando después hablándonos sobre cine y democracia. Sí, la última columna de Álvaro del año. Hay un rumor, ¿lo puedo decir? Decilo. Un rumor. Un run run por los pasillos de esta radio que tiene que ver con una novedad para Radionauta, es decir, un programa de verano. Insólito. Curso acelerado de verano. Programa de verano, conducido por el señor Álvaro B., columnista de este programa y de Una Tarde Cualquiera también. Qué bien. Muy bueno. Insólito porque Radionauta suele empezar en abril, mayo las clases, ¿no? Como sí. Que suele tener una vas a tener que estar un rato largo. El verano va a durar hasta mayo. Verano completo. Hasta otoño vas a tener que estar haciendo el programa. Hasta que haya una catástrofe en la ciudad. Solo un 2 de abril puedo hacer arrancar Radionauta este año. Sí, exactamente. Bueno, tenemos un programa muy especial, ya que por tratarse del penúltimo programa, y dado que el último, es decir, el del jueves que viene, se lo vamos a dedicar temáticamente a la Navidad, como ya... Uh-huh. Es costumbre en este programa. Hoy vamos a tener lo mejor del año. Programas temáticos. Sí. En vivo desde temática. Tenemos lo mejor del año, tenemos temática.com. Tenemos refritos, tenemos rankings, tenemos estadísticas, tenemos... no vamos a hablar de los saqueos, No vamos a hablar de la... De la chota. De la sota. Ni de la policía, ni de Cristina, ni de nada. ¿A dónde le estás hablando ese micrófono? ¿Puedes hablarle bien al micrófono? Chicos, tengo una imposibilidad técnica. No se escucha, no se escucha. Tengo una imposibilidad técnica. Pero acomodate el auricular. No llega. Pero bueno, no usa auricular. No, yo me sentí aludido igual con el comentario de recién. ¿Con cuál? Me estaba bardeando a mí, Patti. Fuera de joda. ¿Por qué? ¿Qué comentario? ¿Cuál? No se podía hablar de... de Cristina, por ejemplo. Ah, porque vos querías hablar de política. Venías, vos venías a hablar de Cristina, Tommy. Venías a hablar de Cristina, no, hablar de cosas serias. No. Si no. Tiene no que es ser el momento. Trenes. ¿Pasó algo con los trenes? No, nada. Entonces, las últimas de Randazzo. Vas a tener que mantener callado. No queremos nada de ti. Tomás R., especialista del Ministerio del Interior y Transporte. Sí. Bueno, no, eso. Vamos a tener un programa básicamente dedicado a resumir todo lo que ha pasado durante este año. Cosas muy interesantes, cosas malas, cosas buenas. O sea, el formato de la radio lo vamos a aplicar a todo el año, digamos. Hemos hecho una selección, el equipo de producción ha trabajado mucho durante toda esta semana tratando de hacer una selección para llevarles a ustedes, nuestros oyentes y oyentas, lo mejor de esta temporada 2013 en LTM Radio. Qué bárbaro, che. No se puede creer. Sí, sí, hay dislexias de Tristán también. Las hay grabadas y en vivo. Sí, hemos hecho algunos recortes de audios de programas anteriores. La verdad que haciendo el trabajo de recopilar lo que hemos hecho durante el año, podemos decir que estamos orgullosos. Rueda una lágrima por mi mejilla. ¿Quieres un pañuelito? Sí. No, hemos tenido una buena temporada. Sí, la verdad que sí. Temporada 2013, sí. Que duró 10 meses. O y menos, desde un poquito menos. Abril. 9 meses. 30 programas, 35 programas. Este es el programa número 35. Wow. O sea que vamos a hacer en total, contando el de la semana que viene, vamos a hacer 36 programas. Bueno, no sé si quieren agregar algo más o directamente... Ah, sí, tendríamos que decir las condiciones climáticas y los saludos, ¿no? Vale, para que esto sea un programa de radio con todas las letras. Aguantame que internet me dé una mano y te puedo decir que 25 grados es la sensación... No, la temperatura que hace en este momento en La Plata, provincia de Buenos Aires. Podemos decir que ya estamos totalmente insertos en un verano más allá de las formalidades, digamos, ¿no? Sí, sí. Es indiscutible que estamos en verano. Y ahora hay que alarmarse cuando hace frío y no cuando haga calor. Ya no vale quejarse del frío. ¿Cómo es la sensación térmica? No se calcula la sensación térmica. Ah, no tenemos sensación térmica. No, hay un link, seguramente con una excusa por la cual no se calcula, pero no vamos a entrar. Sin embargo, en la escala moral del Servicio Meteorológico Nacional, hoy está templado. Es bastante... raro. Bolazo, yo templado diría caluroso. Ahora, a las 2 de la tarde hace un calor mis sacado. Axilas no mienten y no creen que está templado. Mis axilas no mienten, una propaganda para Axe. No, me acabo de dar cuenta que Axe viene de axila. Nah, posta. Más o menos. ¿No? Sí. Axe no puede se ser, axila. Puede ser, ¿eh? Sí. Axila. Axila. Rex axila. Pero Axe es con H-A-X. De es H. Axa. Axe. Igual axila. X. Axila es un nombrazo de una parte del cuerpo. Es como un tema de Shakira. Sí, claro, sí. Es el tema de Shakira hecho por Tristán. Las dos mejores partes del cuerpo por sus nombres vendrían a ser la axila. El omóplato. No, el ombligo. No, la palabra ombligo es una de las mejores. La ingle, gente. Ingle. Es buenísimo el nombre. Creo que mis hijos se llaman ingle. Ingle y axila. No, horrible. Ingle. Y axila B. Ingle es como inglés, pero le falta la S, ¿no? Ingle, pero tiene el acento en la I, en la I primera. Do you speak inglés? Vías de comunicación, Patti Mayonis. Me queda re lejos el micrófono, chicos, eso es lo que está pasando ahora. Pero acércate. Bueno, la compu está mal ubicada. ¿Sí? ¿Querés que corra yo la estoy mía? Estoy mal ubicada, no importa, los voy a decir igual. Se pueden comunicar vía Twitter, @letercermont. Se pueden comunicar vía Facebook, @letercermont, pequeño burgués ilustrado. Cuando pongamos alguna foto nos pueden poner me gusta o algún comentario. Y si no, pueden llamar, como casi nadie lo ha hecho durante el año, excepto Robbie, al 451-6917. Si nos están escuchando por la 106.3 y pasa algo con la luz, por ejemplo, se pueden, pueden entrar a la página de Radio Nauta FM. Y sí, por ejemplo, se corta la luz y tenés una notebook. Ah, ¿qué? ¿Ah? Y puedes entrar a radionautafm.wordpress.com. Ah, y lo escuchás por internet. Claro. Y si te corta internet también se te corta la luz. Y por ahí el de algún vecino no. Ah, cierto. Vamos a cortar con este primer bloque ya que tenemos un programa amplio. O sea, intentamos resumir, sipear todo el año en dos horas, estas dos horas de 8 a 10. Con lo cual, sin más que decir, vamos a escuchar el primer tema de la noche, tarde-noche, que ¿cuál es, Tristán? GFC de Albert Hammond Jr. inside me, there's a sad machine, wants to stop moving. I disagree, for the things you do, you should stop doing. Clavanos un me gusta, facebook.com/letercermond. Volvimos. Sí. Antes de ir a los saludos, primero tenemos que pedirle disculpas a la gente. ¿Por? A los miles y miles de lectores que enviaron saludos esta semana a la radio por las irregularidades que hubo en el proceso de selección de saludos. ¿Qué pasó? Hubo fraude como en el sorteo del Mundial, que se sospecha que hubo fraude. ¿El fraude del Mundial? ¿Lo viste, Tristán? No, empecé a ver y me aburrí. ¿Cuál era el fraude? Yo leí solo el titular. Decían como que sacaban las pelotitas, o sea, las pelotitas donde dice el país... Y como que la cámara no tomaba cuando abría el papelito donde decía el país. Sospechoso, digamos. Y hubo, cuando salió Argentina en el grupo F, que supuestamente alguien lo había anticipado, hubo miradas del plantel técnico de Argentina a Grondona, como diciéndole, capo, la pudiste hacer al final. Sí. Todo medio raro. En el sorteo, uno de los que estaba al lado de Isabela le hizo el gesto del jefe, los dos dedos en el hombro. Muy bueno. Jefe militar. No. Claro, esa es una señal de militar, ¿no? Sí. ¿O no? Sí, es jefe de militar. Los dos dedos en el hombro izquierdo, las rayitas de... Claro, es las... ¿Cómo se llaman las...? Las estrías. ¿La charretera? No. ¿Cómo se llaman? Las estrellas también. El cielo. No, la luna. Tiene un nombre especial, pero... Bueno, no sabemos. Las rayitas del rango, ¿no? Sí, que nosotros... pero que se apoya sobre algo que va acá... Que en el hombro. En el hombro... Que no me acuerdo cómo se llama, que tiene un nombre. Perfecto. Bueno. Comunicación responsable en el tercer Mon Radio. ¿Qué pasó entonces con...? Bueno, parece que ya trascendió en los grandes medios que el famoso buzón con forma de banana que está ubicado en los estudios de Radionauta padeció la fiesta de los 10 años de Olga, que fue el fin de semana pasado tras el recital de Cumbia Queers. Parece que varios se lo habrían querido fumar. al buzón. Al buzón. Asegurando que dicha práctica traería riquezas y prosperidad. No sé qué leyenda dirá eso. Una práctica milenaria, es una tradición maya. Las consecuencias es que el buzón está en el taller de reparación y miles de cartas esparcidas desordenadamente por la radio. Generando una postal apocalíptica. Sí, sí, entras acá a la radio y tenés sobres y otros dispositivos por los cuales nos manda mensajes la gente. Claro. Hay SMS tirado por el piso. Sí, ahí es un descontrol el living de Radionauta. Parece que un equipo de LTM Corporation, 5 doctorandos de diferentes áreas, se encargaron de la irregular selección de los saludos y de la reconstrucción del orden que caracteriza el estudio radial que nos acoge. Fui regular, pero con profesionales a cargo, así que podemos tener un poco de confianza. De alguna manera no estamos dando abasto con la cantidad de saludos que nos llegan, por eso es que necesitamos todo un equipo profesional que en algún momento se fue generando de forma más artesanal, pero bueno, tuvimos que profesionalizar. Los saludos seleccionados para hoy son los siguientes. El primero es una carta de papel madera y lacrado de Tamsanka Yanchi. ¿Quién es? Tamsanka Yanchi. ¿Qué dice? Tiene una caligrafía nerviosa, parece. Que sorprendió al equipo de producción. O sea que no se entendía nada, básicamente. No se entiende nada. Es un sudafricano que todavía no se recupera del papelón que generó su labor como intérprete para sordos en el acto de despedida del premio Nobel Nelson Mandela, en el que participaron varios presidentes. En lugar de traducir los discursos, el intérprete parecía estar jugando al Antón Pirulero. ¿Lo vieron? No. Lo mejor es que si uno lo ve, comentábamos hoy en la reunión. Y no sabe lenguaje. No sabe lenguaje sordo, claro. Le parecería algo normal, pero parece que no. En lugar de traducir los discursos, el intérprete parecía estar jugando al Antón Pirulero porque decía cualquier cosa. Qué gracioso hubiera sido que si estaba diciendo otra cosa. Claro, imagínate para alguien que supiera el lenguaje de señas. Vamos a invadir Sudáfrica. Tomen negros de mierda, por ejemplo. ¿Y la muda de Cristina, qué dirá? Por ahí está escandalizada. Te mandó una carta documento. No creo que pueda decir mucho igual. No es muda, chico. Lo de muda es... No es muda, sabe lenguaje de señas. Claro, no parece. Pero, claro, porque tiene que escuchar el discurso. Tuvimos en el programa anterior como para seguir en este. Para que el mudo sea mudo, tiene que haber otro detrás de cámara haciéndole las señas antes para poder transmitirla al mismo. Bueno. Si es mudo, escucha igual. No son sordomudos generalmente. Y a veces son sordomudos, pero no necesariamente. Y también puede leer los labios. Lo simpático del caso es que el lenguaje de señas es universal. De modo tal que un sudafricano, tal como Tamsanka Yanchi, pueda hacer lenguaje de señas y un sordomudo argentino entenderlo. Es un dato que no tenía. Sí, es universal. Y en realidad tiene el abecedario, también tiene sus propias letras traducidas. ¿Cómo? Claro, hay letras para cada seña. Entonces, pero no es letra por letra, son conceptos. Y depende de la palabra, lo hacen claro, mitad en algunos casos mitad me imagino con que letras, tendrás que... mitad con claro. Concepto. Por ejemplo, para decir Tamsanka, supongo que tiene que recurrir. Bueno, cuestión que Tamsanka Yanchi explicó que sus desvaríos fueron producto de un ataque de esquizofrenia. Claro, si estás perdonado. Tuviste un ataque de esquizofrenia en el medio de la televisión y del mundo. Y aprovecha este medio para pedir disculpas. También para mandarnos saludos a nosotros en lenguajes de sordomudos que no lo pudimos entender. Bueno, está bien. Está bien. Bueno, le mandamos un saludo. Pero fue muy gracioso. Fue un episodio gracioso. Fue el abrazo Obama a Fidel Castro. Fidel. Raúl Castro. ¿Un abrazo hubo? Sí, hubo un saludo. Wow. Histórico. Muy y bueno. Ya una senadora republicana salió a repudiar el saludo. ¿En serio? Saludo salió a repudiar dictador. El saludo de Obama. Un montón de gente repudió el saludo de Obama porque es muy hipócrita. No, pero la republicana dijo cómo va a saludar a un comunista. Claro. Bueno, otros por izquierda también salieron a repudiarlo. Tenemos más saludos, Tristán. Un sobre sin destinatario ni referente y claramente escrito con una pluma fue el segundo saludo seleccionado por el equipo de especialistas. Era de Frodo y nos escribe desde la comarca. Frodo nos escribió desde la comarca diciendo que siempre escucha el programa por internet, que siempre le copa la nota de castaña.com. Y que le quiere desear lo mejor a su tío Bilbo con su segunda película de El Hobbit que se estrenó hoy. Qué mala El Hobbit 1, ¿la vieron? Ah, que hay El Hobbit 2 ya. Si se estrenó El Hobbit 2, claramente hay un Hobbit 1. Para un cacho, Peter Jackson. Innecesaria la división en tres partes, es un libro. ¿Tres partes? Sí. tres partes del Hobbit. Sí. No, ya la uno me pareció recontra lenta como que y mala. No, como que le falta ritmo. Son el mismo chaboncito que hizo la sesión. ¿Es la del mismo chaboncito que hizo la del Señor de los Anillos? Eso, eso. La respuesta es sí. Gracias, Tam Sam Qua. Álvaro está haciendo cara. Tam Sam Qua. ¿No viste el Hobbit, Álvaro? No, no la vio. Igualmente el sobre contenía un anillo que parecía insignificante, pero una vez lanzado al fuego, porque el equipo de especialistas vio un anillo y lo lanzó al fuego. Obvio, si a mí me llegó un anillo hago lo mismo. Revelaba una leyenda que decía: un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas de la tierra de Mordo donde se extienden las sombras. ¡Vamos, los pibes! ¡My treasure! ¡Qué fuerte! ¿Y qué hicieron? ¿Una banda de cumbia? No, ahí terminó el anillo. El anillo. El anillo te mueve. El anillo te mueve. Mordor. Bueno, nos mandó el anillo. O sea, bueno, nos mandó el anillo. Chicos, ¿pueden venir los orcos a buscarnos a nosotros? ¿Quién se la banca? ¿Quién será el Gollum de nosotros cuatro? Gollum. No sé quién será el Gollum. Igual yo tengo más miedo a los malos del Señor de los Anillos que... Los Nazgûl. Claro, que a Gollum. Gollum es detestable, pero no sé si es tan malo. Te muerde a lo sumo. Gollum en el fondo es bueno. Hay que ser despreciable. Está perdido. Corrompido por el poder del anillo. Claro. ¿No? Mirá si alguno de nosotros se pone el anillo y desaparece ahora. Ah, eso ya es más Harry Potter, me parece. No, boludo, ¿no viste? ¿Se ven los anillos? No la vio, evidentemente. No, claramente. No, para todo porque me leí los tres libros. Y como el orto, boludo. Claro. ¿Desaparecés con el anillo puesto? Te olvidaste el concepto más importante. Comprensión de texto cero. Te pones el anillo y desapareces, es así. Nunca me acordé de eso, que con la capa de Harry Potter. No, y... la capa de Harry Potter es una cosa. El anillo del Señor de los Anillos es otra cosa. Bueno. Bien, bueno. Igual, ¿eh? No, bien. Menos mal que no leí los libros y le vi las películas. ¿Y a dónde vas? No, te volvés invisible. A donde quieras. Te quedás ahí. Te quedás ahí, Tomás. Te volvés invisible. Pero es riesgoso porque te atrae el anillo. El poder del anillo como. Claro, que el anillo hace... ejerce una fuerza sobrenatural sobre uno y lo va. Le alarga la vida. Ah, a cambio de llevarte al mal. Sí. Frodo estaba siempre ahí. Es como una enfermedad degenerativa que te alarga la vida, pero a la vez como que te va volviendo más... Más malo. Más malo. No sé si malo es la palabra. Sí, es malo. Te corrompe. Obsesivo, te obsesiona. Te obsesiona con el poder. Es como el síndrome de Ubris. Ah, sí, eso que habla Nelson Castro. El síndrome de los presidentes. El síndrome del poder. Eso. Enferma el poder. Claro, exactamente. Como lo que le está pasando a Cristina. Frodo tenía el síndrome de las Ubres. Igual Frodo se supone que Gandalf le dio a él la misión esa, porque se suponía que él no le iba a corromper el poder porque era muy bueno. Pero estuvo ahí. Y tuvo sus momentos complicados. Bueno, igual la columna de cine viene, viene más tarde. Sí, tenemos el último saludo. Sí, el último saludo... Dice así: si bien estamos acostumbrados a cruzarnos con forros, necesitamos de un intérprete y de un traductor para entender que el tercer saludo seleccionado fue enviado por el preservativo más delgado del mundo. Qué sensual, Tristán, esa voz. Siempre me salen mal estas cosas. Como, qué interesante. Okay. Sigo. Es nuevo, es japonés, ayuda a prevenir las enfermedades de transmisión sexual y se lanzó al mercado con un precio de $12 la caja de 6 unidades. Paradójicamente, el preservativo fue enviado, envió 6 preservativos para que los probásemos los miembros del staff de LTM. Clara Condenanza, amiga y presidenta de la FUL, que apareció Clara de vuelta en los saludos. Sí. ¿Se pronunció? Ni Lerda ni Pérez Sosa pidió quedarse con al menos uno. El condón aclara que no le cabe ni el HIV, ni el HPV, ni la hepatitis C, pero que es fan de LTM Radio y de tesermon.com. Gracias, Forro, desde LTM te besamos, te abrazamos y te deseamos lo mejor. Y bueno. Tristán te dice un sexy. Sexy. Un forro que tiene que... La particularidad es... ¿Qué grosor tiene? No lo dice acá. Pero yo leí que tenía un cabello sexto humano. Un sexto de un cabello humano. Sí. No sé por qué, igual la referencia viene a ser un cabello humano. Y porque es muy finito. Por esa la referencia. Pero me parece, es fino como una hoja de papel. No es tan fina una hoja de papel. No es tan fina como un cabello humano la hoja de papel. Bueno. No, me parece un. Si va a hablar con propiedades. Un buen parámetro. Claro. Está bien, lo acepto. Bueno, pasaron los saludos. ¿Por qué no hicimos la recopilación de los mejores saludos? Porque Santi desde Brasil se anticipó. Y mandó saludos para el día de la fecha y no daba sacárselos. Y aparte por este problemita de que se fumaron el buzón, bueno. No, sí, con eso se nos complicó todo. El grupo especialista resolvió seleccionar de los que había y no seleccionar de los mejores del año. Ocho. Yo me puedo quedar con el anillo, perdón. Te va a ¿Te lo bancás? Corromper. Ya fue. Vas a tener como Gollum. ¿Lo decís por algún especial? Palium. Palium. Si tuviese que elegir un Patty personaje, Gollum. Elegiría Gollum. Frodo me queda re mal. Nadie te dio a elegir un personaje. Bueno, puedo elegir. Y, bueno, ¿y Gandalf? Había... Gandalf. No. Boromir. No, a mí Boromir. Me gustan los Hobbit, sí. Los... los dos fiesteritos. Sí. Merry Pippin. Ah. Sam, pobre, más bueno Sam. Wow, más Sam, bueno. Fantástico. Se parece bueno. A Tommy. Es Robin. Es verdad. Tommy viene a ser Sam. Sam Sagas. 8 y 31 de la noche, estás escuchando el programa número 35 de La Tercera Mon Radio, acá por Radio Nauta, FM 106.3. Vamos a escuchar, Charlie García es... Rap del Exilio. Sí. Rap del Exilio. ¿Nos estás escuchando en diferido? No seas Pascual, escúchanos en vivo, todos los jueves de 20 a 22 por Radio Nauta, FM 106.3. Del Exilio, escuchamos Charlie García. Poco escuchamos Charlie García. Porque a Tristán me parece que no le gusta a Charlie García. No, no, no me cabe para nada. Está bueno, Charlie. Mm. 8:34 de la noche, programa número 35, penúltimo programa, programa de lo mejor del año, programa de refritos. Vamos a escuchar ahora las malas noticias de la semana. No las 5 malas noticias de la semana. Sino las cinco mejores malas. No, las tantas mejores malas del mundo. Las mejores malas es como una paradoja. Claro. Las mejores malas del año sería. ¿Hay buenas malas? A ver. Hay muy buenas malas. ¿Qué dice el separador? Estas son las cinco peores noticias de la semana. No nos habría dado la razón el separador. No, no, no van a ser las 5 peores noticias de la semana. No, no, van a ser las no sé cuántas. Mejores, malas noticias del año. Van a ser más de 5 porque armamos subconjuntos. Ahí tenemos, sí, sí. Tenemos hemos categorizado categoría. Las malas noticias del año en categorías. Categorías sugerentes. Sí. Nosotros pasamos un tamiz a través de todas las malas noticias que hemos dicho en el año y encontramos que hay particularidades. Subsecciones. Hay cosas que se repiten. Claro. Hay recurrencias. Una de patrón, ellas. Patrón, hay patrones. Hay un patrón. Una de ellas. Como, usamos el Atlas T para armar esto. Hay un patrón, no así en la pizzería del Olga. Pero acá no hay patrones patrón. Y uno es la sección a lo bonzo. Este es un clásico. Un clásico que nos caracteriza. Mucha gente se ha prendido fuego a lo bonzo este año y siempre hemos sentido el deber de comunicarlo al público. Tenemos 4 malas noticias que se refieren a gente que se ha quemado a lo bonzo. Recordamos que quemarse a lo bonzo es prenderse fuego, literalmente. Rociarse con nafta y prenderse fuego. Rociarse con algún elemento, un líquido combustible. Y prender la mecha. Con la particularidad de que no es accidental y que suele tener una intencionalidad política. ¿Política o personal? O personal, claro, sí. Lo personal sí. Es político. Patín. El primero es de... Se llama Come on baby, light my fire. Qué mal sí, que estuvo sí, la por negro, negrísimo. Y parece que son 2 sujetos que entraron a la Casa Rosada intentando conseguir una audiencia con las autoridades. Las autoridades. ¿Quiénes sí. son? Cristina. ¿Dónde están las autoridades acá en el Olga Vázquez? Llamen al jefe. Quiero hablar con el encargado. Y presentaron querían presentar una presunta carta por una causa armada por narcotráfico. O sea que le decían que estaba en una causa armada y querían presentar una carta. Claro. Buah. Y se prendieron fuego. Claro, nadie les dio bola y dijeron a la mierda. Claro. Se les ocurrió mejor idea que rociarse con combustible en la vereda enfrente de la Casa Rosada. Y vinieron los granaderos a evacuar el fuego. A tirarles granadas. Pero los detuvieron, lograron detenerlos sin que pase nada. Y habrán conseguido su... Esa es otra cosa de los alobonzo. Las personas que son la técnica de defensa de fuego alobonzo no suelen conseguir sus objetivos A, porque se mueren. B, porque se prenden fuego la mayor parte del cuerpo y quedan internados por meses y años. O C, porque es una exageración y los llevan presos. De todas maneras, me parece que el objetivo se cumple. Me parece que acá el problema es una cuestión de objetivo. Porque si vos la querés... visibilización. Exactamente, exactamente. Que trae secuelas por ahí más graves, ¿no? Busqué en Wikipedia que Bonzo es monje budista en japonés. O en chino, no me acuerdo. Y los monjes budistas se prendían fuego. Significa eso. Claro. Nosotros pensamos que era, ¿se acuerdan? Uno. Un nombre, sí, Bonzo, sí, sí. Que dijo, yo me voy a prender fuego a lo yo. Sí, sí. Y se prendió fuego a lo Bonzo. Tenemos más prendido fuego a lo Bonzo. Sí, un supermercadista coreano. También un hombre de nacionalidad coreana murió en este caso. Un mediodía de este año. Tras prenderse... Qué olorcito. Tras prenderse fuego con un bidón de nafta dentro de su propio supermercado en el barrio de Flores. El fuego afectó a otras 7 personas, o sea, a los super bonzos. Medio terrorista, este lindó con el terrorismo. Que debieron ser asistidas por inhalar humo de bonzo. El gas ocurrió en un supermercado de la avenida Carabobo y las llamas afectaron parte del local. Sin embargo, fue rápidamente controlado. Según las primeras versiones que dieron testigos del hecho, en este caso, el hombre habría tenido una fuerte discusión familiar con su familia coreana. Antes de tomar la trágica decisión. Bueno, imagínate un policía federal fecha, ¿no? preguntándole a un coreano por qué se prendió fuego. ¡Avalado! ¡Avalado! ¡Y ahora! Me peleé con mi familia, estoy muy mal. Le aparece el subtítulo abajo, ¿te imaginas? ¡Avalado! No, bueno, señor, cálmese, todo se va a solucionar. Tenemos agarra la nafta y a la mierda. Más quemados a lo bonzo en el año. Sí, esta la leímos hace poco. Esta porque es creo que fue la semana pasada. Que un adolescente se prendió fuego a lo bonzo en un colegio de los polvorines y quedó hospitalizado con el 20% de su cuerpo quemado. La noche anterior. Bueno, bastante bien. El joven de 17 años había publicado en su muro de Facebook una nota donde contaba que nunca se había sentido tan solo en la vida y anunciaba que había tomado la decisión de cerrar su biografía de Facebook, y en la vida real. Sí. Y nada, se prendió fuego a lo bonzo. Voy a cerrar mi biografía. Es el eufemismo actual en la época de Web 2.0 para decir que se va a suicidar. Sí. Voy a cerrar mi biografía. Fue consecuente. Sí. Cerró su biografía. Bueno, y la última... ¿Cómo se dice? ¿Inmolarse a los bonzo o no? Prenderse fuego a los bonzo, decimos nosotros. Bueno, la última. Inmolarse también es igual. Prendida fuego a los bonzo es una trabajadora boliviana de una fábrica textil de Pompeya que se prendió fuego a los bonzo para reclamar por sus derechos laborales. El hecho ocurrió el lunes al mediodía, no sabemos qué lunes. Está faltando el dato de las fechas. Un tal lunes. Sí. Bueno, en bajón. Sí, nos estamos dando cuenta que es un bajón. Toda la gente que se prendió fuego, leída junta, aparte. Nosotros siempre nos reíamos porque era uno. No, el primero sí, es pintoresco. Contamos la sección las malas. Sí, o sea, hagámonos cargo de la sección. Las malas noticias del año. La gente se prende fuego, un bajón. Bueno, son malas noticias. Vamos a pasar a la segunda subsección. La segunda categoría, segundo sí. Concepto abarcador, paraguas, para seleccionar malas noticias. ¿Y cómo se llama? Animales. Así, simple y llano. Animales. Animales por animales. Cierto. Estas son malas noticias que tienen que ver con animales. Por ejemplo, no todos van al cielo. Y tiene que ver que el Día del Animal, que no sabemos cuándo fue, se murieron más de 100 animales envenenados en un pueblo de Córdoba. Terrible, terrible. Injusticia poética. Sí, un grupo de sacaditos llenó de veneno varias carnadas y las esparcieron por la ciudad. Y se había declarado la emergencia sanitaria por las dudas y se suspendieron algunas actividades. Porque tenían miedo que se envenene la población entera del pueblo de Córdoba. El año pasado había sucedió algo similar y habían envenenado 200 perros en la ciudad. Perfecto. Bueno, una mala noticia. Una mala noticia aparte del día del animal. Re mal. La segunda noticia referida a animales tiene que ver con un lindo gatito. Intentaron en su momento atrapar a un león africano que escapó de un circo. El animal devoró a su paso cabritos y terneros del paraje santiagueño. Ahí veremos. Se llama Ahí veremos el lugar. Cabritos y terneros. Devoró a su camino cabritos aparte, y terneros. Imagínate, tirás un león en cualquier provincia de la Argentina. Ya fueses un festín. Esto es mío, dice, que empieza a comer todo. La leo en pasado, pero esto estaba en presente en su momento. De acuerdo al testimonio por del lugar, el león deambulaba por la zona montañosa de tupida vegetación y difícil acceso, donde varios cazadores salieron en su búsqueda. En tanto, la Asociación Santiagueña de Protección Animal... ¿Quiénes eran la Asociación Santiagueña de Protección Animal? Sí, los animalistas. La ASPA, aparte de llamar. ASPA. ¿Cuántas personas son? ¿Dónde, de qué trabajan? Hay mucha gente que está a favor de este tipo de cosas. ASPA presentó un recurso de amparo en su momento para evitar la muerte del felino. Claro, que la gente sale sacada a buscar a esos animales y los matan. Ahora, yo quiero ir a la puerta de ASPA a los gritos a preguntar qué pasó con los cabritos y los terneros, por los cuales no hubo ningún recurso de amparo. Es verdad, mejor, es peor el remedio que la enfermedad. Alto asado. En el escrito, la gente de ASPA solicitó a la jueza Lucrecia Martínez Llanos que ordene la suspensión de la tarea que llevan adelante cazadores de la zona para darle muerte al león. No, está muy bueno. Otras organizaciones pidieron la utilización de dardos omníferos para tapar al animal, claro, y trasladarlo a un lugar. Sí, los tibios dijeron la socialdemocracia no, del animalismo pidió no muerte del león, sino dardos omníferos. Claro, calmen al león, pero con otros típico, métodos. Típico del reformismo. O que se coma cabrito sin parar hasta que se acaben los cabritos, o que lo maten. Epa. Más malas noticias que tienen que ver con animales. Sí, se llama El cielo sobre su cabeza. Todavía no sabemos bien por qué se llama así. Un hombre de 45 años de edad murió aplastado por una vaca mientras dormía la siesta en su casa. Esto es algo muy difícil. El brasileño, oriundo de Caratinga, ciudad del este de Minas Gerais, Brasil, muy vivía en una zona también montañosa y el techo de su vivienda coincidía con el nivel en el que pastaba una vaca. No, paremos ahí. Paremos ahí porque está diciendo que el techo de su vivienda coincidía con el nivel. Vivía ¿quién como... era? Bilbo Baggins. Claro, estamos en la sección, en el otro paraguas que es El Señor de los Anillos. Sí. Solo a un hobbit le puede llegar a pasar esto. Bueno, la cosa es que la combinación de mala suerte, vaca más fuerza de la gravedad, puso punto final a su vida y se murió. Es así. Bueno. Monstruo caracoles es la próxima mala noticia que tiene que ver con animales. Así es, ejemplares de la especie de caracol Achatina fúlica, popularmente conocidos como gigantes africanos, fueron hallados en viviendas del barrio Yapeyú. en Corrientes, sí, suponemos. Sí, sí. La enorme especie, comparada con otras de su misma clase, puede llegar a medir hasta 30 centímetros de largo y es altamente tóxica para humanos y animales. Lo que era muy bueno de esta noticia en su momento era que decía que era altamente tóxica y la foto de la noticia era un chabón agarrándola con la mano. Un caracol gigante. Sí, sí, sí. Incluso puede generar ceguera en nenes y lastimar gravemente a la flota, a la flora nativa y cultivos. Desde el Centro Nacional de Parasitología y Enfermedades Tropicales afirmaron que la llegada de los enormes moluscos puede obedecer a que durante la década del 80 empresarios gastronómicos del Brasil soltaron estos animales que iban a ser utilizados en el menú. Excelente. O sea, siempre lo mismo. Sí, siempre estos brasileros se van de mambo con el exotismo en las comidas. ¿Caracoles gigantes? Me parece que no. Me es muy interesante el concepto de una suelta de caracoles. Monstruo una caracoles. Suelta de caracoles gigantes. Los monstruos hay caracoles. Hay muchos pioneros que vienen e insertan una especie en un lugar y se termina comiendo a todo. Sí. Sí, pasó con las liebres. Pasó con las carpas. Los campings están llenos de carpas. Con los mochileros. Con los pasó mochileros. Con los mochileros. Sí. Con los hippies. Pasó con los hippies. Ha pasado con varias especies. Pasó con las truchas. Pasó con el gorrión, que lo trajo Sarmiento de Estados Unidos. No me jodas. ¿En serio? Sí, sí, sí. Espectacular lo que está diciendo. Un montón de gente. De gente, no, de animales. Entonces re bien que yo maté un gorrión. Hoy... No, no, tampoco la pavada. Bueno, chicos, si están de sobra. Lo mismo que las liebres. Hoy presencié un gorrión agonizar. Se estrelló contra la ventana de mi casa, cayó. Una paloma hace 2 horas. La estoy acomodando para que tenga sentido el contexto del programa. La paloma sí hay que matar. La paloma también es plaga. Es una rata con alas. Eso es una frase armada que No se merecen las palomas de este mundo. La cantidad de enfermedades que transmite la paloma. En Puerto Madryn había invasión de gaviotas hace poco. Parece que era zarpado, que no se podía andar de las gaviotas. Tenemos otra subsección. Aparte, las gaviotas son malas, perdón que siga, ¿no? Pero las gaviotas son malas porque le comen la cáscara, voy a decir algo medio frutal, a las ballenas. Le comen le comen la piel. Le picotean la espalda. Y las hacen re mal, llegan a matar a los bebés de ballenas. No es que las acicalan. No, les pican. No es simbiosis. Les pican la espalda. No, es homicidio directamente, no es simbiosis. Tenemos otra subsección de las malas noticias del año, que se llama... Jardín de Infantes. Me encanta. Tenemos una subsección de las malas noticias que se llama Jardín de Infantes, que son cosas horribles que han pasado este año en los jardines de infantes. Qué terrible. La venganza del dios de las cucarachas. Es la primera mala noticia que tiene que ver con jardines de infantes. Ya me da escalofrío. Parece que otra vez la deidad de los animales dio un fuerte latigazo a la humanidad toda. No, tenemos una... No, ¿qué le pasaba a la producción momento del año? Drogas. En particular en el pueblo cordobés, ya que en Arroyito, un pibe de 4 años murió aplastado por una bobina de papel. ¿Qué tiene que ver con las cucarachas? Ah, que lo aplastaron como cucaracha. Ah, la venganza del dios de las cucarachas, claro. Tantas cucarachas aplastadas por bobinas, ahora fue un niño de 4 años. De la Secretaría de Cultura y Deportes. Digo, alguien de su tamaño. Un chancletazo. Sí. Desde la Secretaría de Cultura y Deportes del Gobierno Nacional están considerando incorporar ir al jardín de infantes en la lista de deportes de alto riesgo. Porque una humorada de la producción que no tiene nada que ver con... Che, un día nos va a escuchar un familiar de una de las tantas víctimas que nombramos en las malas y nos va a mandar un saludito. Esto aparte fue después del asunto Tribilín, ¿o no? Por eso ya era un deporte de riesgo. Sí, sí, qué terrible eso. Otra mala de la suscripción, mientras tanto, del Jardín de Infantes, tuvo que ver cuando las autoridades de un jardín de infantes mataron en nuestra ciudad, de La Plata, al que asisten 102 niños de entre 60 días de edad y 3 años, decidieron suspender las clases y cerrar el establecimiento escolar durante 2 meses debido a una invasión de alacranes. ¡Qué miedo! De la especie Titius tribatatus. Una marca de galletitas. Dame unas Titius tribatatus. Una operación de montoneros. Con casancrem. Una de las especies de alacranes más peligrosas de este tipo de escorpiones que hay en el país. Pese a los recurrentes procedimientos de fumigación, los arácnidos... Son arácnidos los alacranes. Continúan apareciendo en las aulas y en el patio del jardín. ¿Vos tenés 4 años y ves un alacrán? Yo tengo 26 años y veo un alacrán y me cago hasta las patas. No es tan grave, chico. Sí. Yo una vez maté un alacrán con una zapatilla. Me quiero hacer el campeón. ¿Con la zapatilla puesta en tu pie? No, se la revolví. Ah. 5 metros. Claro. Dijo el director del establecimiento de los alacranes. Teníamos mucho temor de que uno de los chicos fuera picado por un arácnido alacrán, cuyo veneno puede ser mortal. Eso no lo dijo el director, es mentira. Si bien en años anteriores hubo alguna aparición... Ojo. Hablando de la Virgen. Nunca hubo tanto secreto. La Virgen alacrán. Es Maduro, Maduro hablando de Chávez. Si bien en años anteriores hubo una aparición, este año el subte fue una locura. Nunca hubo tantos escorpiones como este año, dijo el director de la escuela. ¿Escorpiones lo mismo que alacrán, lo mismo que arácnido? Mm. Estamos teniendo problemas. No, para, arácnido es la familia. Es la, claro. Escorpión es la especie, alacrán es el concreto. Ahí ya patiné. El ladrillo. No te dijiste cualquier cosa. Hormiga roja dentro de hormiga, dentro de insecto. ¿Está bien? ¿La hormiga es un insecto? Mm. Sí. Sí, es un insecto. Que es un insecto, pero debe estar adentro de otro globo dentro de, que incluye las hormigas de varios tipos. Hormiga. Claro, especies, subespecies, claro. Razas. Una clasificación. Claro. Clasificación de... Vamos a llamar a algún especies. Biólogo para que... Sí. Una bióloga para que nos Tenemos, aclare. Tenemos una mala noticia que quedó fuera de todas las categorías, entró en la famosa categoría residual, varios. Sí, varios. Sí, sí. Después nos queda otra otro subconjunto que es muy bueno. Esta mala noticia variopinta se llama El boom de los smartphones. Es un gran título. Es un gran título. Un Galaxy S4 explotó e incendió un departamento en Hong Kong, según recogió un medio chino, Xianguo. Los dueños de la casa relataron que el celular explotó y que la reacción de uno de ellos fue arrojar el móvil debajo del sofá. Esto es lo que no tienen que hacer, gente. No, muy, muy estúpido. Minutos más tarde, la vivienda era consumida por el fuego. La pareja consiguió salir de la casa y solo sufrió unas heridas leves. ¿Cómo vas a poner algo que se está incendiando debajo de la cama? No. ¿Cómo tapar la mugre abajo de la alfombra? No tiene gollete. Es como tirarle cortinas a algo que se está prendiendo fuego. Ya había pasado esto. Sí, suelen explotar los Samsung sí, Galaxy S4. Sí, como estaba hablando. Sí. Bastante más espectacular. Una joven china que estaba cargando... No, estaba atendiendo... Este es otro caso, sí. Una llamada telefónica en un iPhone que estaba conectado y le explotó en el oído. Qué flash. Qué flash. Qué cagazo. El boom de los smartphones. Boom de los smartphones. Tenemos otra, la última, me parece, subsección de las malas noticias del año, que se llama... Muertes paradójicas con G. No sé si es por alguna razón en particular. Es la segunda vez que veo el error. Este error de ortográfico sí, en la misma planilla. Terrible. Hecho por dos personas diferentes. Sí. Me hago cargo de este. Muertes paradójicas. Sí. Muertes paradójicas. Por hacerse los Twister. ¿Es la primera? Es el título de la primera. Tres protagonistas de la serie documental Cazadores de Tormentas, que se emite por Discovery Channel, murieron luego de que el vehículo en el que viajaban fuera alcanzado por un tornado en Oklahoma, Estados Unidos. El coche quedó aplastado como una lata, según dijeron los bomberos que los encontraron. El portal de donde sacamos esta noticia nos recuerda, con Tino, el caso de Steve Irwin, el cazador de cocodrilos, que murió en 2006, luego de que lo atacara una raya. ¿2006? Hace bocha. ¿Hace tanto? Fue que lo mató el... Lo recuerdo como si fuera hoy. Bueno. Otro que murió en la suya, ¿no? Sí, como Paul Walker. Paul Walker, Steve Irwin, Néstor Kirchner. ¿Quién más murió? Murió en la suya. Murió en la suya. Sí, sí, como tantos. ¿Quién más? Mucho rocker también. Sí, Jimi Hendrix vomitando. Todo el club de los 27. Toda la bandita. Mira si Néstor hubiera tenido 27 cuando se moría. No era Néstor. Fue 27 de octubre, ¿o no? Sí, el día del censo. Ah, mira. Más muertes paradójicas. Agente todoterreno, un doble británico que interpretó a James Bond. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando se lanzó en paracaídas en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres? Ya hace ya un año, Londres 2012. Murió en un accidente en los Alpes suizos cuando volaba en un traje especial con alas, el famoso... Ícaro. Sí, no, el famoso simulador de pájaro. Bueno, Mark Sutton es el nombre de este actor. Saltó de un helicóptero desde 3.300 metros, pero se estrelló contra un macizo montañoso. Qué heavy, che. Qué heavy. Imagínate estrellarte contra un macizo montañoso. Te haces mierda. Sí. otra que, o sea, el niño aplató por la bobina. Eso es morir aplastado. Está bien que si se cae en un campo de algodón se muere igual, pero ese estrelló contra un macizo montañoso. No había forma de no saber. Contra un esponjoso montañoso, contra un suavecito montañoso. No, una no, reserva no. De stock contra de un macizo montañoso. Contra el campo de suavechito. Última muerte paradójica. Esta es para festejar. Una muerte que nos puso contentos en su momento. Murió de light. Lee Halpin trabajaba en un reportaje sobre la situación de los llamados sin techo en Newcastle, Reino Unido. Trató de ser uno de ellos, pero durmió y ya no despertó. Todo indica que murió de hipotermia. Tenía 26 años y soñaba con demostrar que era un valiente y vender el reportaje a una cadena de televisión. Un pelotudo. Lee Halpin estaba trabajando en un reportaje que quería vender a la cadena Channel 4. El joven periodista quería impresionar a los directivos del canal, pasando una semana durmiendo en la intemperie. Sin embargo, duró hasta el tercer claro, día. Encima ni le ocurrió no, la no, RT, no, era un no, freelancer. No. Qué fantasma. Terrible. Era un freelancer. Murió de freelancer. Claro, freelancer el like. Éxito del año. Claro, se jugó el todo por el todo. Podría haber sido el periodista. Sí, sí, de... un Pulitzer. Sí, pero se murió. No bueno, el cuero. ¿Estas fueron las peores noticias del año? Yo creo que no. Hubo peores. No, fueron las noticias más picarescas más del picarescas, año. Más picarescas, más picarosas. Si leíamos 15 malísimas. Hay un caso de una periodista yankee, perdón, que ganó un Pulitzer por un reportaje con un pibe que vivía en la calle y al final era todo inventado. No, fue un escándalo en el periodismo internacional. Bueno, pasaron las malas noticias. Estás escuchando el Tercer Mundo Radio. Son las 9 menos 4 minutos. Tenemos poco tiempo. Nos queda muchísimo de programa. No sé si vamos a llegar con todo. Está Álvaro también. Va a hablar de cine y democracia. Vamos a escuchar qué, Pati. The Clash. ¿Con qué tema? No sabemos. Esto es The Clash. Twitter, Radionauta FM. En el Facebook, Radionauta La Plata. Me gusta. En la página, Radionauta. También me gusta. Radionauta FM 106.3. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Pisicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. ¡La Pisicleta! 15-592-4997. Facebook, La Bicicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. ¿Querés saber qué piensan quienes reclaman por sus derechos? Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Transmite Radionauta 106.3. Haciendo una ciudad sonora. Haciendo una ciudad sonora. Radionauta. Radionauta FM 106.3. ¿Sabías que Le Tercer Monde Radio fue el primer programa de Radionauta en pasar a Lady Gaga? Le Tercer Monde Radio, todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. ¿Qué bajás? El volumen. 9 de la noche, programa número 35 de La Tercer Monde Radio. Estamos saliendo en vivo por el aire de Radionauta FM 106.3, también por radionautafm.wordpress.com. Tenemos algunos anuncios. Tenemos un aviso parroquial que tenemos que repetir por obligación del comisario político de Olga Vázquez. Un chivo. Este viernes 13 de diciembre, mañana, desde las 19 horas, se va a estar presentando la revista Atrapamuros número 5, una revista desde y sobre la cárcel. ¿Quién la hace? La hace el colectivo del mismo nombre, homónimo. Es como Led Zeppelin 1, 2, 3, 4. Este es Atrapamuros 5, es el quinto disco de Atrapamuros. ¡Vamos! ¿Cuándo vamos a sacar Greatest Hits? Es la quinta revista del colectivo de Educación Popular en Cárceles, que pertenece al Frente Darío Santillán Corriente Nacional, que integran Patti y Tristán, entre otros y otras sí. Personas. ¿Dijiste el horario y el lugar? No, es este viernes, mañana, desde las 19 horas, en Casa Trópico, que es un centro cultural ubicado en 66 11 y 12, número 827. Pueden buscar todo esto y sumar un me gusta a los ya cuantiosos me gustas que tiene la fanpage de Atrapamuros, que llegó hoy mismo a los 8000. Muy bien. Fiesta. Muy bien. Bueno, van a ir mañana desde las 19, pero suponemos que va a empezar alrededor de las 20 horas, más o menos. Sí, ¿y qué onda? Va a ser una presentación de una revista. No solo es un estrado y gente diciendo, no, esta revista nos costó mucho hacerla, está re buena, qué sé yo, sino que hay intervenciones en torno a la temática de la cárcel y en torno al laburo constante de Atrapamuros todo el año, que tiene que ver con producir y educar dentro de un contexto como la cárcel. ¿Va a haber para comer y para tomar? Va a haber para comer y para beber. ¿Va a haber bandas? Va a haber banditas. ¿Qué más va a haber? ¿Intervenciones? Va a haber intervenciones. Perfecto. Un montón de cosas, vaya. Va a haber algo parecido a una celda. Así que, ojo, Manu, porque por ahí te da un poco de miedo. No, a mí me falta tumba, eso estamos de acuerdo todos y todas, me parece. Tenemos algunas estadísticas en el marco de lo mejor del año de La Tercer Monde Radio. Tenemos números, porque los números hablan también. Obvio. Hola, yo soy el 2. Hola, soy Cara. 75 programas. ¿Este año? No, en los dos años. Estos son dos años. Dos años de gestión, dos años de números. Sí. 150 horas de radio en vivo. ¿Cuántos días son? Tomás, Magdalena, escúchate esto. ¿Cuántos días son esos? Magdalena, que tendrá 15.000, no, más. ¿Está todos los días? Todos los días está 4 horas. Uf. No, de 6 a 9, 3 horas está. Yo creo que a los oyentes se quedaron... Desde el... Hace 100 años. Hace 100 años. 70 y pico. ¿Qué tendrá? ¿35.000 millones de horas? No. Manu, si vos tenés que elegir, escucha todos los jueves durante dos años el Tercer Monde o escucha 150 horas sin parar el Tercer Monde, ¿qué elegís? No, me parece que dosificar. Es lo más racional, sí. Por eso lo hacemos así. No, ningún por eso lo hacemos bueno. Un especial de 150 horas y después nos siete vamos. ¿Siete operadores y operadoras Magdalena tuvimos? Vuelve a Mitre con la nata, che. Sí. ¿Juntos? Eso lo escuché también. Sí. Ay, pero Dios, yo escuché que van a estar juntos. Como que... Magdalena como que lo va a ir cubriendo de a poco. Parece como la nata se va a ir yendo de a poco, me parece. Se va a ir yendo de este mundo de a poco, la nata. ¿Quién lo va a cubrir a Magdalena? No, no, Magdalena está en la flor de... la flor de la vida. De su juventud. Sí, los números hablan. Sí. Es tempranísimo pensar en la vida para Magdalena. 7 operadoras y operatrices. Una operatriz, de hecho. Patty. Vamos, Patty. Digámoslo. 5 apariciones. Vea, repasemos operadores y operadores. El Sherman. El 7 igual es medio endeble, así bueno, que vamos a hacerlo. Algunos. El Sherman. Fer Gómez. Rodo. Patty. Aymar. Tristán. Vos. Tristán. Y nos operó una vez el verdulero. El verdulero. Y Fer. Lo nombramos. 7. 7, exacto. Aymar. 8. 8. Che, y Aymar. Y Fer, falta. Tenemos 5, los números hablan, 5 apariciones del alien en vivo. O sea, 5 contactos con un ser de otro mundo en esta radio. No es poco. No es poco. 136 invitados. Eso, ¡vamos! Me suena mentira eso. Como que no me dan los números. No, hay que no pasar rápido. 75 programas. No, los números hablan. Y este siguiente número, todo es verdad lo que decimos. No, esto es verdad. Pero como siempre decimos, esto es verdad. 1226 me gustas. En las muertes, sumados en total. Si lo pensás en cantidad de personas, da 15. Poner me gusta a todos los programas. Nah. 1226. 525 temas hemos pasado, canciones rock. Vos imaginate que dijimos 525 veces, vamos a escuchar un temita. Insoportable. ¿Has escuchado un temita? Tenemos 375 buenas y malas noticias. 225 saludos seleccionados de entre miles de millones que están en nuestro buzón que se han fumado. 36 apellidos mal pronunciados. Incluyendo el de Cristina Kirchner. Kirchner. O Kirchner. O Kirchner. El muy fácil de pronunciar apellido de Evo Morales, que fue terriblemente pronunciado en uno de estos programas. Y el de Capriles, el segundo apellido de Capriles, que fue, en vez de Capriles Radonsky, fue Capriles Radonovsky durante entre todo otros, un programa entero. Otro. No, hubo varias maneras de Radonsky. Radonsky, Radonovsky, Radonisky, Radonsky. Enrique Capriles Radonsky, sí, hubo muchos. Bueno, números que hablan un poco de Letra Sermón. Tuvimos también... tenemos más. Hay dos estadísticas más. Tuvimos 17 llamados telefónicos. 9 veces se cortó la comunicación porque se acabó el crédito. Sí, y también 9 veces dijimos, uy, parece que se cortó, hola, no se cortó. Haciéndonos lo que se había cortado cuando sabíamos que se nos acabó el crédito. Yo creo que ese dato nos hace más programa de radio que cualquiera de los otros en su conjunto. Que se hacen los que se corta la comunicación, sí. Loco, paguen la tarjeta. Uy, hola, ¿me escuchás? Parece me parece que se cortó. Vamos a intentar nuevamente ponernos en comunicación. Se acabó la tarjeta control de acá la China, chabón. Te hizo el pip, lo escucharon todos del pip un minuto antes. Tuvimos una sección característica en 2013 con los invitados, un desafío. Eso fue... Que se llamó Piedra, Papel o Tijera. Esta fue una innovación de este año. O sí. Mejor llamado PPT. Vamos a hacer el balance. Tenemos el balance de esta competencia. 17 partidos. 17 partidos. Un buen torneo. Un buen torneo, sí. 7 derrotas y 10 victorias. Muy bien. Muy bien. Tercer bol. Muy bien. Muy bien. Podemos repasar... Las malas noticias. El parte médico. Podemos repasar algunos de los highlights. ¿Quién nos ganó? ¿Quién nos perdió? ¿Quién nos perdió y quién nos ganó? Ganó Fernando Gómez, Carola Bianco, Roller Derby. ¿Quién es? Ah, Roller Derby. Estos son los que le ganamos. Claro, esas son nuestras victorias. Ah, claro, ganó el tercer mod. Y con los poli compañeros motorizados también perdieron. Con el tercer mod. También ganamos, sería. También ganamos con Otro Viento, con Telma y Luis. Tomá, Telma. Con Ignacio Pello, con Sonido Prevalece, con Carlos Dantón y con Totó Tomás. Y Otro Viento. En la contratapa. Le ganamos a la contratapa y a la tapa de Otro Viento. ¿Con quién perdimos? ¿Quién nos ganó? Perdimos con Fabián Viegas, con Abu Sutil. Qué humillación, perdón. Con Amoretti. No. Con Clara Condenanza, con Autugo, con Damián Lambusta y con Trivi, nuestro invitado número 1. Con Provencín no perdimos también. ¿Jugamos con Provencín? Sí, para mí sí. Sí, perdimos, me parece. Ah, es medio mentiroso esta estadística. Y está un poco... Lo hizo... La armó Tristán, ¿viste cómo es? Ana María Edwin estuvo supervisando el proceso de elaboración de las estadísticas. Tenemos las estadísticas del año 2013 en el Tercer Mon. Hacemos un corte pequeñito y seguimos con más. Lo mejor del año en el Tercer Mon Radio. Convencí a tus papis para que sintonicen Le Tercer Mon Radio todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. Volvimos, así como muy rápido. Tenemos los deseos de muerte, una de las secciones emblema de este programa. La gente nos pide por las redes sociales, en la calle, nos frenan, nos llaman por teléfono, nos mandan mensajitos de texto, deseenle la muerte a tal o cual. Lo cierto es que hemos deseado la muerte a 33 personas este año. Qué malvado. Qué maldad. Algunos más merecidamente que a otros. ¿Qué opinarían las personas que ranchean en el lobby de tu edificio, Manuel, que suelen tener 90 años de edad, sobre que le deseaste la muerte a 33 personas en lo que va el año? A ellas no se las decía. No, ellas ya no hace falta. Yo creo que en muchos casos me darían la razón. Mirá qué bien. Encima hubo mucho debate. En algunos casos. No, en los medios en general sobre el deseo de muerte. Cuando se murió Videla, ¿se acuerdan que...? Si había que desearle la muerte o no a la gente, si había que alegrarse o no. El típico comentario, yo no le deseo la muerte a nadie. Sí. ¿Podemos hablar? Es la misma gente que dice, yo al Diego lo quiero como jugador y no como persona. Es como de la misma... Sí, o la gente que dice, ojo que hay que jugar los partidos. Sí, los partidos hay que jugarlos. Che, vamos a sacar los trapitos a sol y decimos las veces que la redacción de Letra del Sermón se dividió en desearle o no la muerte a una persona. Que terminamos no deseándola. No hay muchos casos. Hubo un par. Tenemos un par. Hubo un par que yo le quería desear la muerte a Andrés Calamaro, que ya lo dije al aire el otro día, y que en el mismo momento en el que le estaba armando... Entré en una contradicción. Entré en una contradicción insuperable y me arrepentí en el mismo momento en que le estaba deseando la muerte. Y dije, bueno, chicos, voy a elegir otra persona porque no puedo hacer esto. Va en contra de mis morales y no pude. Me es Víctor Hugo. Claro. Quisimos desearle la muerte, esto no fue por un problema ideológico, sino que quisimos deseársela a la esposa de Scioli, ¿cómo se llama? Karina Rabolini. Sí. Pero como no tiene artículo en Wikipedia, se nos complicó. Se complicó todo. Después hubo una dividida 50 y 50, que sí. Con Tristán queríamos desear la muerte a Michelle Bachelet y acá el la banda de la concertación de Manuel y de Tomás no nos dejó avanzar. No nos avanzar en el socialismo. Hay gente antes. Y decidió... Se le quería decir a Andrea del Boca, pero no entró. Y ahí nah, no, pero es una consenso. Cuestión de tiempo. Hay consenso ahí. Después hubo gente poco importante a la que queríamos hacer la muerte, pero que no... No, lo que pasó, por ejemplo, con... muy raro con el Frepaso, por ejemplo. Sí. Pero estuvo bien. Aunque no fue popular, estuvo bien hacer la muerte del Frepaso. Para mí hay que... La beta para seguir experimentando con las muertes es más que personas, entidades. Sí. No Yo sé, quería que se la deseemos a Pepe Eliashev, pero no lo conocían muchos dentro de la realidad. Yo le quiero desear la muerte a Pepe Mujica. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Por más de que haya legalizado estoy de acuerdo. Hay que desear la muerte a Pepe Mujica. Y a su perro sin rata, una pata. No, yo no estoy de acuerdo. No, yo sí. Yo tampoco. Yo sí. ¿Ves cómo se divide la banda? Está claramente la banda de la Concerta y la banda del Frente Amplio. Algunas aclaraciones que a lo mejor no caen bien en esta radio, en este lugar. Aníbal Fernández fue una persona a la cual le deseamos la muerte... Pero nos dolió un poquito en algún lugar. Porque lo rescatamos desde un lugar más que tiene que ver con la picaresca. Pero de todas maneras decidimos desearle la muerte. Y a medida que se va leyendo la biografía, un poco también cambia el sentimiento. Claro, es cierto. Sí, eso sí. Tenemos que admitir que nos pasó con Cris Morena. A Cris Morena todos vinimos recalientes a prenderla a fuego. Y fuimos leyendo lo mucho que marcó nuestra niñez. Y al final nos dio cosita. Y con Mirta. Con Mirta Legrand también. Aquellas personas que son parte de nuestra vida, aunque no nos guste. Tenemos el ranking, porque subimos cada vez que deseamos la muerte una foto representativa de la persona al Facebook, a nuestro Facebook, y la gente me gusteaba. Tenemos el ranking de los me gustas a los deseos de muerte en el puesto número 5. Ah, empezaste de abajo, mirá qué bien. Está el señor periodista deportivo Fernando Niembro, yo creo que tenía que estar en el top 5, sin duda. Sí, sí, sí. Con 58 me gustas. Sí. Y leemos el remate. Por su ñoña, entre muchas cosas, por su ñoña pronunciación de las heces, las invocaciones a su propia sabiduría, su lobby político, su amistad con Macri, con Araujo y con Grondona, y porque nos cae mal, le deseamos un ajuste de cuentas bandorista. Porque en una confitería, el padre era bandorista. El padre era bandorista. En una confitería de Avellaneda sin testigos. Y si llegara a necesitarse, la demora intencional de una ambulancia. De esta manera le deseamos la muerte a Fernando Niembro. Tuvo 58 me gustas en el Facebook. Con solo un me gusta más, se ubicó en el cuarto lugar de este podio la señora Mirta Legrand. Hace muy poco fue esto. No sabemos si los 53 me gustas fueron por la muerte de Mirta o por la foto que publicamos en el Facebook, que era un gran muslo con un tatuaje del rostro de Mirta. Muy bien logrado. Le deseamos la muerte a Mirta y a la persona que se tatuó a Mirta. Sí, le deseamos la amputación, en ese caso, a la persona, a ese muslo. ¿Cómo moriría Mirta? Mirta, en su momento te deseamos la muerte. Más por cansancio que por bronca, ya cumpliste un ciclo como los K. Queremos que te mueras para que se terminen esos vómitos de sentido común legitimado por el rush que no soportamos más. Morite, además ya estás vieja. Que organices el próximo ciclo en Mar del Plata, el último, digas, porque el Costa Galán en realidad no te banca más. Que inaugures el almuerzo, invites a Laura Bufal, a Hugo Arana, al Colorado Santilli, a Pablo Sirven y a Laura Hidalgo. Que Fidalgo. Que coman, que se rían, que digas, como te ven te tratan y si te ven mal, te maltratan. Me tartamudeé como un campeón. Que escuches un tema rozándote una rosa por la cara. Invites a los invitados al living y salgas a saludar a la gente que te espera para verte afuera del Costa Galana. Que saludes, que te pares firme y no dejes de sonreír. Que te encandila el sol, se te agrieten las arrugas y veas venir un gordo. Siempre es un gordo el que mata a la gente. Un fan. Que lo veas y te espantes, que busques auxilio y que el gordo, de buena onda pero también de torpe, te quiera abrazar y el tumulto provocado por las cámaras y tus guardaespaldas te haga tropezar y que te la des pero zarpado contra la escalera de granito, perdón, en la frente, sin dolor, Mirta, que te desvanezcas al toque pero que fallezcas y vuelvas a fallecer. No, fuertísimo. Violento. Violento, sí, sí, violento. Puesto número 4 de las muertes, de los deseos de muerte de este año. Tenemos un puesto número 3 también. Tenemos un puesto número 3. Tenemos un puesto número 3 que es el de Burlando, con 61 me gusta. Están ahí jugaditos los últimos 3. Están todos muy parejos estos. Burlando hace bien lo que tiene que hacer. Siempre encuentra a un responsable y espía de sus culpas a los que cortan el bacalao. Ojalá un día te pongas en contra de Alberto Samid y te mande a la CIDE para preguntarte qué onda, y te limpien sin escucharte. Burlando es un abogado que siempre está en las causas más mediáticas, para quienes no lo conocen. Detestable, y la Fernando foto que... Fernando Burlando. En la foto que subimos esa vez al Facebook está de una manera muy graciosa con sus músculos y su sudadera. Una sudadera verde. Sí, sí, sí. Puesto número 2, con 72 me gustas. Pablo Bruguera. Bruguera, sos tan berreta que dan ganas de encerrarte en una jaula y no darte de comer nunca. Para que lentamente y con dolor te mueras y nos dejes de cagar la vida en esta ciudad que se merece mucho más que vos. Chau, capo. Puesto número 2 para Bruguera, me pregunta. Qué fuerte, qué violento. Qué fuerte esto. ¿Quién estará en el puesto número 1? Con 96 me gusta. Un salto, sí, sí, una brecha que la separa de los demás. O sea, Bruguera, imagínense, Bruguera, el archivillano, el pingüino, el guasón de la ciudad de La Plata, tiene 72 me gusta. ¿Quién tiene 96 me gustas? La señora senadora, ¿es? ¿Es senadora? Sí, sí. Gabriela Michetti. No, qué fuerte. Gabriela Michetti, la persona más odiada por la oyentada de Tercermón. De Tercermón, los números hablan. Sí, no hay dudas. El remate de la muerte es escueto. Fue más tranquilo. Sí, sí. Dice que hace poco circuló una versión de que en realidad caminaba. Pero como nosotros somos respetuosos, nos vamos a limitar a decirle la muerte. Y ahí termina. muy, muy diplomático el deseo de muerte comparado con los demás. Me acuerdo que comentamos que cuando le decíamos la muerte a Michetti, que cuando vos buscabas en Google, pones Gabriela Michetti, la primera opción que te marca el buscador, ¿cómo es? Gabriela Michetti camina, es la primera opción. Esperanzadora. Gabriela lo debe googlear todos los días, como esperando que suceda, y después hace un esfuercito, pero no. No, hay mucha gente que evidentemente no cree que Gabriela Michetti tenga esa discapacidad y que es toda una parafernalia para aumentar su imagen política, digamos. Podría caminar en un trance unos segundos y después pasar a mejor vida. Tenemos que decir que de los 33 deseados de muerte, no tuvimos una efectividad muy amplia. No se murió porque nadie. De hecho, ninguno se murió. Pero sí, La Nata y Sofovich estuvieron internados. Y tenemos que hacer un anuncio fuerte. ¿Cuál? Tenemos un anuncio fuerte. No salgan de sus casas. Sí, es una versión. Una versión encontrada. Es una versión. No está chequeado esto. Habría que usar el... Claramente nuestra responsabilidad periodística nos permite decirlo así al aire. El candidato número 2. Incondicional. El candidato número 2. O sea, el rankeado como número 2. Rankeado número 2 con 72. Me gusta. Pablo Bruera tendría cáncer. No, qué fuerte. ¿Culpa de nosotros? Y yo creo que 72 me gusta amerita un cáncer. Entonces que Michetti, ¿qué tiene que pasar a Michetti? Michetti no puede caminar. Paralítica y manca. Bueno, pero eso ya estaba paralítica hace mucho tiempo. Bueno, es retroactivo. Qué bien este programa, Che, vamos a hacer un rápido repaso por todos los personas que se llaman me gusta. Necesitamos la muerte y la cantidad de me gusta que tuvieron. Bueno, dale, rapidito. Vamos uno por uno, de a uno cada uno. Enrique Capriles Radosky fue el primero que le decíamos la muerte, 31 me gusta tuvo. Jorge Lanata, 37. Máxima Sorregueta con 28. Jorge Guillermo Martínez, decano de la Facultad de Medicina, con 44. Christian Zvonik Nick, el humorista entre comillas, dibujante, 46 me gusta. Yo Chorro. Se lo merece. Nicole Neumann, 23 me gusta. Hermes Wiener, 29 me gusta. Bernie con 17, escueto. Jaime Bailey, 18 me gustas. Me perdí. Pelado de CQC, sí, merecidísimo, 35 me gusta. Aníbal Fernández con 39 me gustas. María Laura Santillán con gran foto y 40 me gustas. Mucho, 40 me gusta. Cris Morena, 35 me gusta. Bono de YouTube, 26. Jaime con 16. El exministro de Transporte. El archivillano Manieto con 23. Bueno, Bruera con 72, ya lo dijimos. Eso ya lo dijimos. Alberto Fernández, 15. La gente o lo quiere o se olvidó de Alberto Fernández, sí, porque sí. Tuvo 15 pero me gusta. Pero siempre opera en la sombra, es una figura. Sí. Maru Botana con 29. Bueno, ahí algo logramos. El Frepaso con 21. Deseamos la muerte al Frepaso. No, ya está más muerto que otra cosa. El Padre Graci, 53, a pocos pasitos. Votos de entrar en el top 5. Marcelo Araujo, no me acuerdo el nombre. Marcelo, sí, Marcelo Araujo. No, el nombre verdadero. Ay, no me acuerdo. Ah, tiene un nombre 32 verdadero. 32 me gusta. Piñera, el expresidente de Chile, 18 me gusta. Sofovich con 46. Chiche Hellblum, un repetido, que ya sí. Le habíamos deseado la muerte el año pasado, tuvo un 24 me gusta, poco para mi gusto. El Colorado de Narváez, cerca de llegar al podio, con 54 me gusta. Guido Casca con 38 me gusta. Guido Casca la ligó de rebote en el perfil que tiene las muertes, pero la verdad la merece. No, la remerece y es muy de nuestra generación. Es una línea a profundizar, la de los personajes similares a Guido Casca, como Florencia Cherry, por ejemplo. ¿Florencia Cherry? No, Agustina Cherry. Agustina Cherry. Igual Agustina Cherry no nos cae tan mal. Yo creo que va mejor Gastón no, Paul. Se confundió. No, es una mezcla entre Florencia Bertotti y Agustina Cherry. Eso. Valeria Massa con 27. Y en el programa pasado, finalmente, muy de la coyuntura, José Manuel de la Sota. Sí, el gallego de la Sota. 36 me gusta, pasaron los mejores deseos de muerte del año. ¿Sí, Tomás? Lázaro Ziberman era el nombre de... Lázaro Ziberman. Ziberman. Perfecto. Otra que Saúl Wermus. Saúl Wermus, sí. 9 y 24 de la noche, estás escuchando La Tercera Mon Radio, programa especial, programa número 35, lo mejor del año. Vamos a escuchar a los Stone Roses con Don't Stop. We'll be right back. estas son las 5 mejores noticias de la semana. Y media de la noche en toda la República Argentina, programa número 35 de la Tercer Mon Radio, 12 de diciembre, el día de la 12, la hinchada de Boca. Me re gustan los Stone Roses, la banda que sonó recién. Yo pensé que tenía algo que ver con la 12. No, a la 12 la íbamos a marchar por calle 7 hace un ratito cuando estábamos llegando para acá, pero lo logramos evadir. Los Stone Roses es... ¿Por la mezcla entre los Rolling Stones y los Guns N' Roses? No, no sé si no da el tiempo para los Guns N' Roses. Sí, son de los 80. Yo pensaba que... Yo toda mi vida crecí pensando que los Stone Roses eran... Una mezcla morfa. Una mezcla como un homenaje a... Nos dijeron, mirá, hacemos una banda que tiene algunas cosas de los Guns y algunas cosas de los Rolling. ¿Homenajear a los Guns N' Roses? De los Guns no tienen nada igual, por suerte. No, bueno, mal. Yo crecí pensando eso. Como creciste mal. Bueno, descrecé. Cuando evidentemente sí tengo alguna falla. Algún problema de crecimiento. Stone Roses. Vamos con algo que no es contradictorio, como si lo fue antes lo otro, que son las mejores buenas noticias. Claro. Que eran las mejores malas y era medio raro. Pero ahora cierra por todos lados. Las mejores noticias del año. Mejores noticias del año, mejores buenas del año. También dividido en subsecciones. En este caso, y para cansar a la oyentada, vamos a seguir con el tema muertes. Pero en este caso, muertes que sucedieron y que nos parecen bien. La primera de ellas fue la de Margaret Thatcher, Magre en infierno con azufre. Este año murió la dama de hierro Thatcher a los 87 años de edad en Londres. Esta vieja bravísima fue primera ministra de Estados Unidos del 79 al 90. El Reino Unido. Del 79 al 90. ¿Qué dijo? Estados Unidos. Periodo durante el cual implementó a rajatabla el modelo más liberal posible en lo económico y político, lo que transformó la sociedad británica hasta el día de hoy. El 8 de abril murió Margaret Thatcher. Sí, la recordamos con poquísimo cariño por haber sido quien comandó en última instancia la guerra de Malvinas contra la Argentina. En su fastuoso funeral desfilaron miles de personas, entre las cuales había personajes repugnantes como Henry Kissinger y Leech Wellesley, dirigente del Sindicato de Solidaridad de Polonia, que orquestó la salida de su país de la URSS y desde ese día Lech se decidió Valesa hacer es. Un... Lech Walesa. Leech Wellesley. 5 del Newcastle. No, me acabo de comer un 2 en política internacional. ¿Cómo leíste? Leech Wellesley. No, muy bueno. Claro, porque no sabe polaco él. Disculpame, el polaco Tomás R. Claro. ¿Cómo es? Lech Walesa. Lech Walesa. No lo conocí. No creo en el sindicato. Él leyó. Sí. Hay personajes repugnantes, no, pero como Leech Wellesley. Las letras hablan por sí mismas. Leech Wellesley, también conocido como Lech Walesa. Tenemos. Estamos con las buenas noticias del año. Estábamos recordando también que entre las buenas noticias del año estuvieron la muerte de Alfredo Martínez de Hoz. Que murió. Joe Martínez de Hoz. En marzo, el 16 de marzo del 2013. Todavía no había empezado este programa, con lo cual no. No llegó a aparecer en las buenas noticias. Y Videla. Sí, Jorge Rafael murió un 17 de mayo de este año. También es otra buena noticia. Después tenemos otra subsección repetida de las malas, que se llama Sección Animal, de vuelta. Y esta se llama Justicia Animal. El subsecretario de Medio Ambiente de Santa Cruz, Sergio Medina, falleció en un campo cercano al Calafate al recibir un disparo en la cabeza mientras estaba cazando junto a tres amigos. El accidente ocurrió cerca de las 17 horas, lo que no nos importa, cuando Medina intentó subir a la camioneta y recibió el disparo accidental de un arma larga. O sea, estaba cazando el subsecretario de Medio Ambiente de la provincia de Santa Cruz. Espectacular. Así que se lo merece un poquito. Igual nuestras condolencias a la familia y nuestras gracias al Dios de los animales. El Dios de los animales, el mismo que mató al niño. Medio controversial el Dios de los animales. Como él le da a quien se lo merece. Los designios del Dios de los animales son inexpugnables. Sí. Este es un caso muy parecido al jefe de la lucha contra el narcotráfico, que era narcotraficante. Sí, sí. En este caso es el subsecretario de Medio Ambiente que cazaba animales. Leyó mal también, leyó mal como el jefe de policía del narcotráfico. ¿Qué leí mal? No, vos no. Sergio Medina leyó mal su placa. Tenemos otra buena noticia que tiene que ver con la sección animal. Que se llama Welcome to the Jungle. 5 personas estuvieron trepadas en un árbol por 4 días huyendo de una manada de tigres. El sexto integrante del grupo fue devorado por los tigres. Esta es buena noticia, escuchá, ¿eh? Cuando se le quebró la rama del árbol, perdón, escupí, al que se había caído y cayó. Una metáfora para... Se le terminó la vida. No, buenísimo. O sea, esto fue seleccionado como buena noticia. Los problemas comenzaron cuando el grupo de hombres que buscaban madera aromática en la selva de Leuser o Leuser, utilizada para la elaboración de perfumes e incienso y de alto valor comercial. Mató a una cría de tigre por accidente. Ah, bueno, ¿cómo matás a una cría de tigre por accidente? El Dios de los animales. Claro. Otro designio. Sí, sí. Buscando madera aromática, es imposible matar por accidente una cría de tigre. Che, este es para los santos, ¿te parece? ¡Uy, maté una cría de tigre! Boludo, mataste una cría de tigre. Y parece que al cuarto día llegaron 30 miembros del comando de búsqueda, en donde 5 domadores de tigres... No. Que vinieron directamente de Las Vegas. Con 5 rodas. Sí, sí, sí. Lograron ahuyentar a las fieras y rescatar a los refugiados. Muy bueno. Buenas noticias del año. La sección animal de las buenas noticias del año finaliza con... No, sí, hay más, dos más. Un montón. No. Pero bueno, esta es otra buena noticia que tiene que ver con los animales. Gallinas jubiladas, se llama esta. Un millonario entregó $50,000 a la organización Animal Place para salvar del sacrificio a unas 3.000 gallinas que ya finalizaron su periodo como ponedoras de huevos en California. Pagó 1.500 pasajes para que trasladen a las gallinas a la costa este, en donde vivirán una especie de retiro. Eso es espectacular, pero lo mejor es el desenlace que vamos a ver después. ¿Ahora? Recuérdenlo, sí. Allí podrán disfrutar, bueno, en la costa este podrán disfrutar una jubilación en una granja donde, además de salvar su vida, tendrán una libertad de movimientos que nunca han conocido antes. Este tipo de animales es mantenido habitualmente en jaulas de pequeñas dimensiones estimuladas para que produzcan huevos con el mayor rendimiento posible. Todo este cuento rosa dura 2 años, ya que una vez que pase el tiempo serán enviadas a una cámara de gas para su sacrificio. Eso, o sea, una jubilación que dura 2 años y después te mandan la cámara de gas. Le pagan un pasaje en avión a las 1.500 gallinas para 2 años mandarlas a una cámara de gas. Un estado que despilfarra el dinero. Era un millonario, que donó su dinero. Dijo, 2 años le banco el sueño, después nos vemos. Más de la sección animal. Otra buena noticia animal es un rope en el Himalaya, rupí, que es la palabra en inglés para rupia, la moneda de la India, pasó de estar a la deriva en un basurero de la India. Otro caso de movilidad ascendente, sí, sí, animal, para convertirse en el primer perro en escalar el Everest. La sudafricana Joanne Lefson, ex golfista profesional, decidió adoptar a este cachorro cuando tenía 11 meses de vida, y la vida de ambos cambió y tomó un nuevo rumbo. Perro y dueña empezaron la expedición al Monte Everest 2013 en la ciudad himalaya de Lukla, como parte de una campaña de sensibilización sobre la causa de los perros sin techo. Perros sin techo, déjame de joder. Más sobre animales, buenas noticias sobre animales, por ejemplo, viscosos pero sabrosos es la que sigue. Sí, es una recomendación de la ONU para acabar un poquito con la pobreza, los pobres empiecen a comer insectos. Buenísimo. Un informe de la ONU actualmente se estima que los insectos forman parte de la dieta cotidiana de al menos 2 millones de personas, que comen 1.900 especies diferentes, principalmente en África y Asia. Los más consumidos son escarabajos, orugas y abejas y hormigas. También hay. ¿Cómo carajos te puedo creer comerte una abeja? Grillos, chinches, libélulas, moscas y otros tantos. Vos te comes un pancho en África, si querés que le ponga picante, te pone una abeja. Sí, o una oruga. ¿Te querés comer una oruga? Una gata peluda. Bueno, la cosa es que la ONU, en vez de ayudarnos a todos a vivir en un mundo mejor, nos recomienda que comer insectos. Bueno, termina la sección animal de las buenas noticias, queda la sección residual, la sección de los varios, quedan un montón. No podemos leer todas, chicos. Hay que seleccionar un breve repaso. Dos. Para mí seleccionar dos o hacer un salteadito muy rápido. Lo que quieran, ¿eh? Cocodrilo que duerme es cartera. Un trabajador de un banco en Alemania se quedó dormido en su trabajo cuando transfería a una cuenta 54,6 euros. Una nimiedad. ¿Tanto sueño vas a tener? Pregunta acá la redacción. Se ve que sí, que el muchacho estaba cansado y en el pestañeo se cayó sobre el teclado manteniendo presionado el 2, por lo que transfirió por error 222 millones de euros. Tranqui. Tras el descuido fue despedido el supervisor del banco. Última buena noticia del año. Seleccioné más perdido que vietnamita en la selva. Es una excelente noticia. Ho Van Tan y su hijo Lang fueron encontrados en la selva de Trac Kem en Vietnam tras, escuchen, 40 años de estar perdido. La última vez que se los había visto fue en 1973, cuando el hombre huyó llevándose a su hijo durante la guerra. Acá repite lo mismo. Dice que sobrevivieron 40 años sin contacto con la civilización y fueron hallados el miércoles, ponele, un miércoles de este año, después de que unos vecinos adentraron en la selva en busca de leña. Impresionante. Parece que sobrevivieron alimentándose de plantas y bayas. Sí, habían escapado cuando una mina había destrozado su casa y habían matado a su mujer y sus otros dos hijos. Muy bueno, muy bueno. 40 años. 40 años. ¿Qué onda? ¿Dónde estarán ahora? Ho Van Tan y su hijo Lang. Ho Van Tan y su hijo Lang. Y deben estar en Vietnam viviendo una vida normal y feliz. Como todos los vietnamitas de esa república socialista. La otra buena noticia que habíamos seleccionado era el pase al marxismo de Britney Spears. De Britney Spears, sí. El subte para coger de Praga. Y la cara de Jesús en un churrasco en la provincia de San Luis. Sí, esas fueron las mejores noticias del año, claramente. Hacemos un corte muy pequeño y volvemos con Álvaro B. con Cine y Democracia, me parece, sí, sí. ¿No? Cortecito, ya volvemos. La Tercer Mon Radio, el mejor programa de la historia de la radiofonía del mundo. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Transmite Radionauta 106.3. Haciendo una ciudad sonora. Haciendo una ciudad sonora. Radionauta. Radionauta FM 106.3. ¿Sabés qué tenemos en común con Barack Obama? Sí, nosotros también somos negros y también tenemos Twitter. Somos @letercermont. Seguinos. Rapidísimo, volvemos de este pequeño corte, el espacio publicitario, el famoso espacio publicitario, fin de espacio publicitario. Sí. Qué bueno estaría, ¿no? Que tengamos todas las regulaciones esas. Fin del espacio publicitario. Estamos con Álvaro B. y su columna de cine. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, estamos como un poquito acelerados, porque no sé si notás. Sí, sí, lo vengo notando. Yo vengo a traer un poco de relax y de calma. Qué bueno. Sí, sí. Porque estuve meditando hoy todo el día, así que 7 horas estuve meditando. Muy bien. Muy bueno. ¿Cómo, en qué consistió la...? En sentarme y cerrar los ojos y poner las manos así como en las películas. Y dormir. Y dormir, básicamente, claro. Sí, pero bueno, el tema es que vine muy, muy zen. Me parece muy bien. Para hablar de un tema divertidísimo, un tema muy pum para arriba. Ustedes estuvieron hablando del Señor de los Anillos, del Hobbit. Sí. Y yo no voy a hablar de eso. No, voy a hablar de cine y democracia. Igual si quieren puedo meter algún comentario. No, no tiene mucho que ver. No, si lográs meter un comentario del Señor Hobbit. De los Anillos en este tema, cine y democracia. Soy un mago, sí, te amo. Pero no la veo, por ahí puedo tirar la Frodo dictadura, así. La dictadura de Mordor. La dictadura de Mordor. No, esto surge de un artículo que... Ya no es la primera vez que me pasa que vengo a presentar artículos que todavía no se publicaron, entonces... Pero bueno, está bueno porque si la gente se engancha con las dos boludeces que voy a decir ahora, después pueden ir a leer claro, el artículo. Claro, metes el gancho, bueno. Metes el gancho. Claro. Que de hecho van a ser dos artículos, creo, porque se me fue un poco la mano con la longitud. Sí. Y... La cuestión es que tema pensaba... Tema muy coyuntural, digamos, ¿no? Hace poco, cuando el martes fue, se cumplieron... El 10, sí, el martes. 30 sí. años de democracia. Sí. Y bueno, me dijeron, che, ¿querés escribir algo? Y yo dije, bueno, está bien. Hay tantas formas tan interesantes de abarcar el tema, ¿no? Cine y democracia. Muchas formas interesantes, pero yo hice algo sumamente aburrido y acartonado. Menos mal. Sí. Basta de buscarle creatividad y sí, segundas vueltas a cosas que no la tienen. Hacemos una lista. Uno, está. Dos, tres, claro. Cuatro... Es la que va, yo dije, si todo el mundo está haciendo cosas interesantes y vinculándola con la idea de democracia y la filosofía, yo, ¿por qué voy a hacer algo así? ¿Por qué no hacer un recorrido muy chato por estos 30 años de cine en Argentina? Y es lo que hice. Y quedó, bueno, qué sé yo, más o menos. Pero me parece interesante plantear... sobre todo, ¿qué pasó y cuáles fueron los cambios, digamos, más allá de la historia de manual, digamos, que yo también retomo un poco acá, porque también es medio de manual lo que escribo, respecto al nuevo cine argentino, ¿no? Que a mediados de los 90 aparece el nuevo cine argentino y un cambio supuestamente rotundo dentro de la producción cinematográfica nacional, un cambio, exactamente, así diría el amigo Tomás Kuhn, un cambio de paradigma, pero antes venían pasando cosas, porque esto fue, digamos, el boom del nuevo cine argentino. Claro, para que haya un nuevo cine argentino, tendría que haber un viejo cine argentino. Un viejo cine argentino, claro, exactamente. Lo de nuevo cine argentino, claro, cuando le preguntaban a los propios cineastas del llamado nuevo cine argentino, qué hacían, qué les interesaba hacer, qué con quiénes se vinculaban y con quiénes no se vinculaban, ellos decían, bueno, hay una entrevista en una revista, en un número del Amante del 95, que ellos dicen, y bueno, nos diferenciamos de los dinosaurios del cine argentino. ¡Buena! ¡Tomá! De los dinosaurios. Fuerte la connotación. Fuerte. Y los del Amante, que venían pegándole a estos dinosaurios. La revista El Amante. La revista El Amante, sí, no El Amante de nadie. Ah. No, la revista El Amante, que ya venía pegándole a muchos de estos tipos, a Subiela, por ejemplo, a Marcelo Piñeiro, dijeron, ah, buenísimo, sí, son unos dinosaurios, y ustedes no, ustedes son unos capos. Eso fue básicamente lo que se lee en esa entrevista. Notamos un dejo de ironía y bronca cuando hablas de este tipo de caracterizaciones. No, porque en realidad Subiela y Marcelo me parecen unos impresentables y a diferencia de ellos, muchos cineastas nuevos en argentino me gustan, pero la verdad que vos lees la charla esa. ¿Son los impresentables? Marcelo Piñeiro, Eliseo Subiela, tipos bastante impresentables. Que de cualquier manera, estos tipos, bueno, Subiela viene filmando desde los 80, Marcelo Piñeiro la pega más en los 90, pero antes también venían haciéndose cosas. Y uno, digamos, lo que puede llegar a pensar es que, claro, vuelve la democracia, año 83, y el cine, bueno, no hay más censura. El destape, digamos, el famoso destape. Claro, y ese es el tema, digamos, que el famoso destape tiene sus inconvenientes. No es una cosa tan, digamos, maravillosa. A ver, digamos, sí, por supuesto es maravilloso que no haya censura. Pero al mismo tiempo, cuando... vos aprovechás el destape para mostrar cualquier pelotudez, por usar un término no muy académico, pero bastante ajustado a lo que pasaba en el cine de los 80, vos decís, bueno, por ejemplo, yo acá en el artículo, bueno, comento, bueno, todo un cine pseudoerótico bastante barato, como por ejemplo, películas que si les interesa pueden bajarse y divertirse un rato. Ya las quiero bajar. Las colegialas se divierten. Muy bueno. De Fernando Ciro. Las colegialas se divierten. ¿Se proyectaba en los cines comerciales? Eso se sí, no. Bueno, pero eso era el cine argentino. El cine argentino en los 80 era Las colegialas se divierten y se pasaban los cines comerciales con Franchella. Exactamente, muy bien ahí. Es una imbecilidad. Está también Santiago Val. ¿Es está... una película del estilo de Olmedo y Porcel, por ejemplo? Un poco más subida de tono. Picaresca. Un poco más subida de tono. Hay desnudos. Me interesa. Hay desnudos. Al final hay una... se sugiere... que a Franchella... No, al final se sugiere el último plano, la te sugiere felatio. Que a Franchella no, se la lo penetraron. Mirá, sí, no tenía este así, dato. Así termina las colegialas, con un plano de Franchella poniendo su típica cara de No, me muero. Y como que, claro, es una película maravillosa, con unos chistes un poco soeces, por decirlo de alguna manera, sí. Y esto era bastante representativo de lo que se filmaba. El franchelismo en el... Sí, sí. El franchelismo. La corriente franchelista del cine argentino. Sí, y sin los tapujos que después iba a traer la televisión. Digo, pues franchelar en la tele es una cosa, franchelar en una película como Las Colegialas, bueno, se da rienda suelta para estas cosas. Después había mucho cine de explotación, digamos, mucho aprovechar temáticas candentes como el narcotráfico o como, qué sé yo, las cárceles de mujeres. Todo un subgénero de cine de cárcel de mujeres. Mirá. Donde también había mucha merca y mucho sexo. Hay una película sobre el caso Joclender. No. Como curiosidad, se los tiro, sí, de Fernando Ayala, que filmaba mucha porquería, uno de los creadores de Aries, de la productora Aries. Ayala Aries. Tiene Aries. Cine de producción nacional. Sí, ahora ya Aries está en la lona mal, creo que subsiste pero con pulmotor, pero en los 80 Aries era plata dulce, muchas películas icónicas de los 80 eran de Aries, de Ayala y de Héctor Olivera, era la productora. Y Ayala tiene una película sobre el caso Joclender, que también se aprovecha, digamos, para mostrar a una Buenos Aires sucia. ¿Qué año es esto? 86, 85, por ahí. Pero que al mismo tiempo lo que yo planteo un poco es que esta Buenos Aires sucia, esta explotación de temas choqueantes, impactantes, esta apelación al morbo, era muy burdo en relación a otras películas del periodo que eran pocas buenas, pocas películas buenas, digamos, que también retrataban un clima de este periodo del alfonsinismo, digamos, de la primavera alfonsinista, que de primaveral no tenía mucho. Las mejores películas del periodo son películas que permiten ver una sociedad bastante, unos resabios de la dictadura. Claro, digamos que en términos relativos... Al lado de la dictadura, cualquier cosa no necesita mucho para hacer una primavera. No, por supuesto. Lo que pasa es que cuando vos ves algunas películas tipo El amor es una mujer gorda, de Alejandro Agresti, y el retrato que hace de los marginales, y cómo se ve a todo ese lumpenaje de capital, digamos, hay miradas que contrastan un poco con esta idea de, bueno, ahora está todo bien, puedo mostrar cualquier cosa, qué bueno el periodo que estamos viviendo. La historia oficial. La noche de los lápices. Exactamente, ahí va. Bueno, yo también laburo estas películas en el texto diciendo, bueno, estas películas fueron más exitosas. La noche de los lápices también apela un poco al morbo. La historia oficial fue una película, bueno, muy, muy reconocida, que ganó Oscar, sí. Cómo no. Justo hace muy poco vi una película de la cual voy a estar hablando mañana en una tarde cualquiera. Así que. Oh. ¡Opa! ¡Opa! Voy a hacer un comentario muy breve porque es sumamente pertinente. Juan, como si nada hubiera sucedido, de Carlos Echeverría, que es un documental sobre la investigación del caso del único desaparecido durante la dictadura en San Carlos de Bariloche. Juan Marcos Germán. Y este tipo de películas, una investigación, es una película de casi 3 horas, bastante larga, en blanco y negro, muy densa, muy agotadora, me parece que es una de las cosas más interesantes que tenía para mostrar el cine argentino en esa época, digamos. Una sociedad que... de alguna manera estaba tratando de reconciliarse con su pasado, pero no lo lograba. En la película de Echeverría hay una crítica muy fuerte a la ley de punto final, justo desde el 87, la película de Echeverría. Y estos son casos aislados de cualquier manera. En general, el cine argentino de esa época, como bien planteaban los cineastas jóvenes del nuevo cine argentino, era medio una barrabasada en líneas generales, incluso películas más supuestamente buenas, como, qué sé yo, Tango Feroz de Piñeiro. Este era el cine, sí, noto... Siempre tuve la duda que si sí. A mí me gusta Caballos Salvajes, sí. ¿Qué onda? Bueno, Caballos Salvajes igual... A mí Piñeiro no me gusta, es mejor que Tango Feroz. Por ejemplo, a mí me parece que la que no está tan mal de esa época de Piñeiro es Ceniza del Paraíso. Que zafa. Más nueva Ceniza del Paraíso. Más o menos. Tango, ¿qué? A los años, sí, 96 será. Cenizas. O sí, Caballos no sé. Es 96, Cenizas es un poco anterior. Me gusta mucho, yo la veo desde chico. La Caballos. 100 veces. Está bien, es... Está bien. Propuesta, ¿eh? Es una cosa que me eriza la piel. Claro, tenés un... Me siento mal igual. Un vínculo afectivo. Sí, mal. No, bueno, pero eso pasa mucho. A mí me pasa con Mi Pobre Angelito, por ejemplo, que... Peliculón, disculpame, peliculón. No, por supuesto. Uno tiene que también... tomarse en serio sus vínculos afectivos con las películas, lo cual después no implica decir que, bueno, que Mi Pobre Angelito no es una obra maestra, pero yo la quiero. Es como pasa con, qué sé yo, con algunas personas también, y yo lo quiero. ¿Cómo te cae, Marcelo? Yo lo quiero. No es Nelson Mandela. No es una eminencia, no es lo más grande. Qué sé yo, tengo cariño. Amigo de chiquito. Medio facho, sí, pero bueno, pobre. Y después, como venía comentando, nuevo cine argentino. Y ya pasaron bocha de años de nuevo cine argentino, año 95, 96, 97, ahora ya estamos no en 2013. Nuevo, ya no es tan nuevo. Hay varias etapas del nuevo cine argentino, ya ni idea, debe haber como todos los años de una etapa nueva del nuevo cine argentino. El nuevo cine argentino. Y había, bueno, algunas cosas que comento hacia el final del artículo. Tienen que ver con la posibilidad de reflexionar en torno a la idea de democracia, que el nuevo cine argentino de alguna manera se lo está planteando. No solamente, digamos, esta estrategia de Echeverría, este interés de Echeverría por preguntarse por la historia argentina, en el nuevo cine argentino vuelve a estar presente en películas como Los Rubios de Albertina Carri, por ejemplo, en muchas ficciones. De hecho, el interés por poner en juego lo sociopolítico y de problematizar al mismo tiempo cómo se pone en juego eso sociopolítico está presente desde Pisa Birra Faso de Caetano y Stagnaro y Mundo Grúa de Trapero y La Ciénaga de Martel hasta muchas películas actuales. Y después también refiero a algunos como baches, digamos, por ejemplo el tema del kirchnerismo en el cine de ficción, que es algo que no está tan presente, digamos, si uno quisiera preguntarse, bueno, cómo se vive hoy en Argentina en términos más ligados a lo estrictamente político, más allá de elementos sociales. ¿A qué ficción apelaría uno? Porque bueno, hay muchos documentales, pero es difícil, ¿no? Es complicado, no hay tantas ficciones. ¿Y el estudiante? El estudiante, claro. El estudiante es lo más cercano, tal cual, pero que tampoco refiere directamente, no hay demasiadas apelaciones al Estado, a lo gubernamental, digamos, sí, está la cuestión de los entramados políticos, sí. Pero son suerte de deudas, también hay corrientes nuevas en argentino que están más ligadas a lo introspectivo y a ciertos análisis del tiempo cinematográfico, que no pasan tanto por poner en juego esta cuestión sociopolítica, que cuando uno ve Pisa Birra Faso, es decir, considerando a Pisa Birra Faso como una película que plantea una ruptura en qué se muestra en el cine argentino y en cómo se muestra, bueno, es una película muy cargada de un interés por ver a determinados sectores sociales y a cómo se muestran los sectores sociales. Y si, por ejemplo, uno hace un contrapunto, digamos, entre Pisa Birra Faso y otras películas que retratan marginales, como puede ser El Polaquito de De Sanso, que De Sanso es otro de estos tipos que hubieran llamado dinosaurios, Martel y Caetano y Pablo Ramos cuando les preguntaban los del Amante quiénes eran los dinosaurios, bueno, De Sanso hubiera entrado en esa categoría, se nota el interés reflexivo de un tipo como Caetano por cómo se muestra a los pibes chorros o a los pibes de la calle, que es muy diferente a lo del Polaquito, que apela mucho más a los estereotipos, a los lugares comunes de la clase media. Perdón, No, ya son 9:57. Sí, estamos ahí en el límite. Pero bueno, era más o menos lo que quería comentar. Y por supuesto decir que entren en estos días al portal de Tercer Moni, que lean el texto, que sí, se van a volver locos y locas. Una cosa impresionante. Divertidísimo. ¿Qué sale la semana que viene esto? Ah, no sé, yo lo mandé hoy. Ah, ya lo mandaste. Lo mandé anoche. Ya está editado, así que sale la semana que viene. Perfecto. Bueno, la semana que viene entonces Álvaro B., Cine y Democracia, 30 años de democracia. Y nosotros que nos vamos. Nos vamos hasta la semana que viene, todos y todas excepto Pati. Pati, te vas, es tu último programa. ¿Querés decir algunas palabras? No quiero decir ninguna palabra. Perfecto. Bárbaro. Vamos a. Paradójicamente brindar. Dijiste unas palabras. Muertes paradójicas, como la de Pati Manuelis. Vamos a brindar. ¿Me estás matando, pelotudo? Calmate un poco. ¿Qué te pasa? Sepárense, por favor. Brindis, vamos a brindar. Yo quiero brindar por los alacranes Titius tritabatus que invadieron un jardín de infantes este año y causaron temor y posibilidad de muerte segura en varios niños. Yo voy a brindar por las muertes paradójicas en general. Yo por Leech Welsi, uno de los personajes más repugnantes de la historia contemporánea. El símbolo del neoliberalismo, Leech Welsi, que no es Lech Walesa, el Leech Welsi. Perfecto, yo voy a brindar por toda la gente que se ha quemado a lo bonzo este año y que hemos de alguna manera intentado representar en estas noticias. Te dio su lucha. No, que no se corte. Que no se corte porque está bueno de vez en cuando un quemado a lo bonzo. Tampoco tanto, porque si no pierde. No, que se comen la demanda. El 20-30% del cuerpo, no tanto, no todo, ni para perder la vida tampoco. 10 de la noche, ya. Ah, va a brindar Álvaro. Y yo voy a brindar, sí. Exactamente, voy a brindar porque los dinosaurios nuevos cine argentino, del nuevo, ay, qué desastre, del cine argentino, por los dinosaurios del viejo cine argentino, terminen como los dinosaurios. O sea, extintos para extintos siempre. Extintos para siempre. Chau, su biela muere. Ya se viene de Goyenecha a Tarantino. Esto es el penúltimo, el anteúltimo programa de la Tercer Mon Radio. Los volvemos a esperar por última vez en el año. El jueves que viene, con una sorpresa. Dos sorpresas. Un programa especial dedicado a la Navidad. Sí. Y la vuelta de Santiago A. Ya no son más sorpresas. La recagaste al aire. Listo, sí. Bárbaro, genial. Manuel M, estuvo Tristan B, Patti Mayonis, Álvaro B en la columna de cine, estuvo Tomás R y el Sherman en la operación. Ya se viene de Goyenecha Tarantino por el aire de Radionauta FM 106.3. Nos volvemos a ver el próximo jueves a las 8 de la noche, como todos los jueves, si Dios quiere. Chau. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue. Deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le cordes. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.